Estás escuchando Radio Anime Nexus, la mejor estación de música anime en la red. Radio Anime Nexus, vive tu mundo, vive tu sueño, sé anime. Toda la vida estamos acompañados de sonidos, aunque algunos quizá no sean muy divertidos. Hola, soy Larry, la ardilla que... La alarma en la mañana. Tengo frío, necesito un suéter. La ciudad alista tu trabajo o a la escuela. Cuando tecleas en tu computadora o escribes en tu libreta de notas atendiendo al jefe enojón o al maestro regañón. Y la misma música de siempre. ¿No quisieras escuchar algo diferente? Entonces para esa oreja y sintoniza Escala Alternativa, donde podrás escuchar novedades, clásicos y sobre todo ese otro lado de la música que no conocías, pero que puede fácilmente convertirse en tu favorita. Acompaña a tu anfitrión y amigo Sander a explorar nuevos sonidos en búsqueda de algo diferente para ti y dale un descanso a tus ojos. ¡Comenzamos! Hola muchachos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Disculpen la tardanza en la entrada. Muchas gracias por la sintonía, muchas gracias por su compañía. Les habla su anfitrión y amigo Sander desde Aguascalientes, México, para todos ustedes en una emisión más de Escala Alternativa. Nuevamente una Escala Alternativa noventera, rockera, universitaria. Vaya, una Escala Alternativa con más sonidos de aquella década que nos dejó hace pues ya algunos años. Grupos muy buenos, grupos interesantes, otros grupos que pues a lo mejor tocan de la manera más sencilla, pero que lo hacen tan bien que realmente no importa, y de la misma manera es entonces que son considerados para el programa del día de hoy. La semana pasada tuvimos una Escala Alternativa rockera noventera con la mayoría de los temas en inglés. Tuvimos por ahí Semisonic, New Radicals, tuvimos por supuesto Soundgarden, que no puede faltar siempre que hay excusa para ponerlo en el programa, pues procedemos, ¿no? Simplemente nos callamos, escuchamos y cuando termina pues nos paramos y aplaudimos. Entre otros grupos, bueno, vamos a voltearles la tortilla en esta ocasión. El programa del día de hoy será una Escala Alternativa rockera noventera universitaria. Lo de universitario es opcional, pero de rock en japonés. ¿Qué vamos a tener? Pues vaya, ese otro lado de la música, de todos esos grupos que sonaban bastante, que estaban en boga por aquellos días. Les comento las vías de contacto para saludos, para comentarios, para platicar, interactuar aquí con su servidor y por supuesto para hacer sus pedidos. Me van a encontrar ustedes en Skype como Sander.Nexus. Me encuentran asimismo en Facebook como Sander Nexus. En Twitter me van a encontrar como @Sander_Anexus. Y todo el contenido del programa se irá vaciando, se irá depositando en el grupo Melómanos de Escala Alternativa en Facebook. En una de esas pues también paso los links al contenido en mi timeline de Twitter, para todos los que quieran estar pues al pendiente. La publicación de los pedidos la voy a hacer a continuación, después de que entremos al primer bloque musical. Y el primer bloque musical, ¿de qué tratará? Vamos a empezar pues a darle ese toque picante, ese toque pues rockero japonés, con música de tres grupos. Dos de ellos, a lo mejor, uno de ellos lo conocen perfectamente, los otros dos quizá no tanto. Igual los vamos a tener aquí para que se integren, para que los tomen como recomendaciones personales. Quienes ya los hayan escuchado, pues bueno, esperen esas rolas que vamos a pasar a continuación. aquí con mucho gusto con su servidor. Y bueno, ¿qué vamos a tener? El bloque abre con un grupo que lleva por nombre Grapevine. Un grupo japonés que ya tiene prácticamente los mismos años de Triceratops. De hecho, entraron casi que a la par a la escena, por allá de 1996-97. Es un grupo... A ver, ahorita se los hago saber. No estoy seguro de qué prefectura, ¿no? Pero ahorita les digo. Total, ellos tocan, pues, no sé si parecido a Triceratops, porque también tocan una combinación de rock bluesero. Tienen, pues, un sonido, tonada, bastante, bastante particular también. Vamos a tener el primer tema de su primer disco, lanzado en 1998. El álbum se llama Taikutsu no Hana. Y el tema que vamos a tener lleva por nombre Tori, que en español se traduce como ave, pajarito, pues. Después tendremos a BC, esta magnífica, magnífica agrupación de Tak Matsumoto, de Koshi Inaba. A lo mejor algunos los recuerden por los temas, por sus apariciones en algunos animes, como por ejemplo el ending de Nube que hicieron ellos. Algunos otros, los más deportivos, los escucharemos o nos acordaremos de ellos, porque en el medio tiempo de la final de la Copa Mundial, por allá de 2002, en Corea-Japón, pues tocaron junto a Aerosmith, junto a este legendario grupo de también blues rock norteamericano, con ese temazo llamado Train Kept a Rolling. Muy, muy, muy buena colaboración, muy buen dúo. Nos vamos a tener con una de sus canciones, pues por allá de 1996, se llama Liar Liar. Muy buena guitarra del señor Tak Matsumoto. Es uno de los pocos artistas japoneses que tiene su diseño personal, su diseño signature de guitarra Les Paul, ahí en Gibson. De verdad tiene mucha calidad, tiene harto talento este señor. Entonces, vamos a escuchar también a este grupo y vamos a acabar pues con un favorito de muchos, conocido por todos, Larkin Ciel, con algo de su álbum de 1999 llamado, déjenme ver. Ay, es que no sé. Tiene tantas canciones tan buenas ese álbum que no estoy seguro cuál ponerles. Pero bueno, los dejo por mientras con estos dos temas. Mientras me decido qué rola del Larkin Ciel poner, voy a poner igualmente en el grupo de Melómanos de Escala Alternativa pues la publicación para los pedidos. Y me permito también tomar ese tiempo para arreglar el desmadre que tengo aquí en la cabina de sonido multipolifónica Escalo Alternativista, mejor conocido como mi cuarto, porque tengo un desmadre que parecieran cinco uno encima de otro. Vámonos entonces con estas tres rolas: Grapevine con Tori, BC con Liar Liar y Larkin Ciel con una rola sorpresis. Para en esa oreja, muchachos, estamos empezando Escala Alternativa por la número uno, la más chingona de todo el mundo mundial. Y nada más. My 表情さらしてなんだと仲良く腕組んで道をこぎてんのはお前だろう突っ込んじゃうぞアクセルペダル踏んで大渋滞のせいじゃないこんな広い筒どこまでも追い詰めても無なしだけ I'm not afraid to die. y passwords clásicos de juegos de la vieja escuela. Recomendaciones y reseñas de los clásicos de ayer, hoy y siempre. Novedades de Xbox y consola virtual. Detalladas notas informativas y temáticas repletas de música increíble. La mejor información acompañada con la mejor música de los videojuegos. Todo esto lo podrás encontrar solo en Soundtricks, conducido por Herzog Mesozoico. Todos los lunes a las 21 horas México, por Radio Anime Next. Les voy a ser sincero, la canción que tenía pensado poner era Honey, pero duraba como alrededor de 3 minutos 40. Entonces, Ibarra no Namida, a pesar de que es una canción mucho mejor, bueno, además de, perdón, pues también dura más. Y yo necesito ahorita más tiempo para empezar a reagruparme y ya empezar el programa completamente en tiempo y forma, con la real y verdadera atención a todas las redes sociales, a todos mis medios de contacto y sobre todo a la interacción con todos ustedes. Seguimos en ello. Vamos por buen camino. Faltan por ahí, pues digamos, un parecito de cosas que estamos arreglando también acá tras bambalinas en el estudio. No, cabina de sonido multipolifónica Escalo Alternativista, también conocida como Mi Cuarto. Antes que nada, un saludo muy, muy, muy grande. Un abrazo enorme a todos los que están escuchando, los que ya se han reportado, los que están sintonizando. Muchas, muchas, muchas gracias. Ustedes también se pueden reportar por cualquiera de los medios de contacto. En Skype me encuentran como sander.nexus. En Twitter como @sander_anexus. En Facebook me encuentran como sandernexus. Y todo el contenido del programa, digamos, la lista de reproducción, los videos, se van a ir colocando en el grupo Melómanos de Escala Alternativa en Facebook. Si les interesa la música que estamos escuchando, pues bueno, ustedes solicitan ingresar a ese grupo. Y yo con mucho grupo, con mucho gusto, pues los agrego. ¿Qué escuchamos? Bueno, la ya mencionada Ibarra no Namida, con una muy muy buena participación de Yukihiro en la batería. Una de mis, bueno, es mi rola favorita del Arc en Ciel, la verdad. Y obviamente, pues a mi parecer, una de las mejores en su carrera. Después Bizzy con Liar Liar o Bizz, no sé cómo se pronuncia ese grupo. Yo lo pronuncio como Bizzy. La guitarra de Takuma Tsumoto en esta canción, puta madre. Un guitarrón, la verdad, el que se cargó el señor. Y empezamos con una buena dosis discreta de blues rock con el grupo Grapevine y su tema Tori. Yo les mando un saludo muy muy muy grande a todos los que ya se están reportando. Un saludo al Sensei que se quedó a escucharme aquí. Pues muchas gracias, Sensei, ojalá le esté gustando la música. Pasamos una rola del Arc en Ciel, entonces ahí para que no se enoje al rato si llegamos a pasar una de Luna, ¿sí, no? Entonces, para que estemos como que a manita, ¿no? ¿Quién más se reporta? Miguel Vargas. Un saludote para Miguel Vargas ahí hasta Perú. No sé cómo quedó el partido de Perú contra Brasil, pero Perú empezó metiéndoles un susto. ¿Qué portero tan malo tiene Brasil? Un saludo muy grande a Miguel. Ramsabeulp, un saludo también a él. Parece que le gustaron las primeras canciones. Me pide una de Animetal. Sí, viejo, con mucho gusto. Nada más, hay dos reglas en estos menesteres para el programa del día de hoy. La primera es que tiene que ser de la década de los 90 la canción. Esta no es regla, sino es recomendación. Si te encuentras, si te agarras, hay una de J-Rock de los 90, el que te guste, con mucho gusto la ponemos. La programamos para el bloque de pedidos, que son tres temas. Un saludo también a Manuel Manichan. Ah, qué pinche gusto, qué milagro que estés escuchando. Un saludote, Manu, yo también te extraño, cabrón. Qué bueno que llegaste hoy temprano para escuchar, para sintonizar y pues para comentar, ¿no? En una de esas. Digo, de repente, no sé, te dan ganas y pues arre, güey. ¿Con qué continuamos ya en esta escala alternativa J-Rockera noventera? Iba a decir alternativa dos veces, no puede ser. De repente no es bueno que uno ande a las carreras con sus discursos y todo, ¿verdad? ¿Qué tenemos? Bueno, tenemos el grupo de un talentosísimo productor, arreglista, músico, líder, que tiene de nombre artístico Narasaki. Su banda, Cult of the Deepers, es otro de los grupos que ya hemos puesto demasiadas veces aquí en Escala Alternativa, y hoy harán aparición nuevamente con un tema, un sencillo de su disco The Visitors from Outer Space. ¿O es de From Deep Space? A ver, permítame usted. The Visitors from Deep Space. El tema se llama Blink. Es un muy buen tema, es un muy buen grupo. Póngale mucha atención a Cult of the Deepers. Maneja muchos estilos de rock. Maneja lo que es el shoegaze. Maneja lo que es el post-rock. Con unas guitarras que de repente rozan en el estilo heavy metal. Es una banda súper, súper, súper entretenida. Súper versátil. También por ahí algunos tonos de new wave. Vaya, Cult of the Deepers es de esas bandas que cuando hacen alguna canción que tú dices, no, pues sí, güey, es esta. Te das cuenta que lo tienen todo. Vamos a escuchar entonces una de sus piezas del que fuera su primer disco, lanzado en 1994, el 21 de abril, para ser más exactos. Seguimos con más rock, en este caso, pues sí, con una banda que tiene ciertos dejos también de shoegaze y de post-rock. Vamos a tener a Plastic Tree con su tema Ethel Note. Una banda con una voz bastante, bastante, bastante peculiar. Una voz bastante fácil de identificar. La de su vocalista y segunda guitarra, Ryutaro Arimura. De aquellos discos, sus comienzos, cuando Plastic Tree era más, como que un rock más directo, ¿no? Menos complejo, como terminó siendo ya después a finales de los 2000. Y después vamos a tener a otra de las bandas favoritas de aquí, de los escuchas en el programa. Vamos a tener a Bump of Chicken con un tema, otro tema, perdón, de su primer disco, Flame Bane. Bueno, les comento, Hide and Seek de Plastic Tree fue por ahí de 1997. Flame Bane de Bump of Chicken, álbum de 1999. Vamos a tener el tema Glasno Blues, Garasu no Burusu. Qué cabrón soy yo para pronunciar. Y eso lo hago sin escuela, güey. Ahora imagínense con un certificado de idiomas, ¿no? Bueno, este es un bloque pues ya más, bueno, igual rockero, pero más experimental, quizá no tan directo, un rock no tan, no hecho tan tradicionalmente como el anterior. Es un muy buen bloque, me parece, son muy buenas bandas, totalmente recomendado las tres, para mí, sobre todo la primera. Porque de verdad que tiene muchas cosas que la pueden convertir en un grupo de mucha concurrencia para aquellos aficionados a la música que estén buscando siempre algo nuevo, algo fresco. Con ese mismo tema es con el que vamos a comenzar. Cult of the Deepers con el tema Blink. Continuamos con Plastic Tree tocando, interpretando Ethel Note y después Bump of Chicken. Con una interpretación de Glasno Blues de 1999. Muchachos, paren esa oreja que estamos en esta escala alternativa J-Rockera noventera. solo por Radio Anime Nexus. Ya regresamos. Bueno, disculpen, les recuerdo pedidos en la publicación del grupo Melómanos de Escala Alternativa y medios de contacto con su servidor. Está el Skype, el Twitter y el Facebook. En todos me encuentran como Sander Nexus. Sale pues, vamos allá.

Entonces no se les olvide, Vórtice, todos los jueves a las 3 de la tarde con mi señor Padre Serufo. Con muchas, muchas noticias y muchos temas sobre el mundillo otaku. Ahí para todos los interesados. Un programa diferente, un programa interesante que te hace pensar. Eso es, me parece, un muy, muy, muy, muy buen aliciente para escucharlos. Les envío un saludo y un agradecimiento a las siguientes personas que se acaban de agregar al grupo Melómanos de Escala Alternativa en Facebook. Un saludo a Benjamín Delgado. Un saludo a Ramsa Biul, que también me había pedido algo de Animetal. Aún no he recibido confirmación de tu parte. Y también un saludo a Dani Villazón. Saludos a todos ellos que se acaban de integrar al grupo del programa. Seguimos esperando pedidos de la gente. O lo contrario, pues igual nos seguimos de corrido con la selección que tengo para ustedes, ¿no? Ahora sí que depende total, completa y absolutamente, pues, de todos ustedes. Un saludo también muy grande a mi buen amigo escucha, ahora compañero, y a Tokiji, que me está escuchando desde su trabajo. Digo, qué raro que me escuche desde cualquier... Que no me escuche desde otro lado como su casa o, digamos, o su baño mientras se da una ducha para ya prepararse para el día de mañana. Le había preguntado, bueno, Tokiji había dicho que quería ir a la Anime Next. Él vive en New Jersey, en Estados Unidos. Me comenta que se presentó Flow por cuestiones laborales, no pudo ir. Ni modo. Entonces, como Tokiji sufre mucho, pues ya se está preparando para lanzarse a la Comic Con de Nueva York, donde espera encontrar algo de buen J-Rock para sus oídos. Mira nomás, güey. ¿Cómo sufres, Tokiji? Caray. Caray, caray. Pero bueno, vámonos con más, más y más rock. En este caso, pues nos vamos con algo del llamado... El llamado Visual Kei. No sé, ¿qué tan...? Bueno, yo sigo diciendo, más bien, que el Visual Kei para mí es nada más una expresión meramente estética y no influye para nada en el sonido. Porque muchas de las bandas de Visual Kei tienen bastantes, bastantes reminiscencias al glam rock de los 80s. Otras tantas al goth rock de los 80s y 90s, por allá con grupos como Joy Division, como The Jesus and Mary Chain, como The Cure. Esos también son grupos muy buenos, ¿no? Sushi and the Banshees, por supuesto, es otro de los clasicazos. ¿Qué más? ¿Qué más? Bueno, ese tipo de grupos. Vamos a tener a... va a ser un bloque de cuatro bandas. Va a ser un bloque algo largo. Sí, señores, va a ser un bloque tantito largo. Vamos a tener, para empezar, a esta banda que a mí me gusta, que a mí me encanta, Lunacy, con su tema Storm. Uno de los sencillos de su disco Shine, de 1998. Yo sé, Sensei Inuyasha, si me está escuchando, que pues Lunacy tocan bien culero. Yo creo más bien que a usted lo que le molesta, como me parece, a muchos de los que escuchan al grupo, es la voz del cantante, la voz de Ryuichi Kawamura. ¿Por qué? Pues porque no tiene nada que hacer ante un grupo donde pues tocan con semejante velocidad, con semejante intensidad. Tienen a Sugiso, que es considerado, o fue considerado al menos, el próximo Hyde. No, el próximo Hide, perdón. Hyde es uno, Hide es otro. El próximo Hide Tomatsumoto, guitarrista de X-Japan, en paz descanse, Dios lo tenga en su gloria. tiene muy buena combinación de guitarristas. Su bajista, Yuno Nose, alias Jay, también es muy bueno. Acompaña muy bien las rolas. Yo quiero creer más bien que es eso. La música de Luna sí, a mí no me parece mala en absoluto. Pero la voz del cantante, entiendo que no a todo mundo le gusta. Después vamos a tener a Dieren Grey con un tema. Con este tema yo los conocí, la verdad. A mí me gustó. Yo lo tengo muy presente desde entonces por esa misma razón. Sí, yo sé que no soy Hasu y no tengo el mismo conocimiento de la banda, ¿no? En lo personal, me encanta esta canción de Dieren Grey. Un tema que lleva por nombre Yokan. O Yokan, no sé cómo chingo se pronuncie. Viene en su disco Gause. No, Macabre Gause. No, en su disco Gause de 1998. Y a pesar de que es un disco pues ya un tanto más cerca de los 2000, la música van a escuchar que se oye perfectamente como si fuera de, no sé, como si fuera música por allá de los, como si fuera glam rock de los 80s más bien. ¿Qué más tenemos? ¿Qué más tenemos? Por aquí vamos a tener algo de Buktik. Una banda, esta banda, para que vean, si ya más enfocada al goth rock, con algo de dark wave, con algo de hasta pequeños tintes de rock industrial. Es una banda que también tiene lo suyo, ¿no? Y ha durado, pues, en 2013 cumplieron ya 30 años de carrera. Entonces ya estos señores no le vienen con cuentos chinos para nada. Vamos a tenerlos con su tema Aku no Hana, que parte del disco del mismo nombre, que fue lanzado en 1991, si no estoy equivocado. 1990. Uf, apenas empezando la década. Muy buen tema, rockero, ponqueto, tanto goticón. Lo vamos a tener aquí para todos ustedes. Y después nos vamos con los señores Ex Japan. Y uno de sus temas no vamos a tener, digamos, los de cajón. Yo creo vamos a tener un tema que no es tan apreciado, que es Subestimado, de un disco que no a mucha gente le gusta. Para mí es mi favorito. Me parece, me arriesgo a que se le ocurra a algún fan acérrimo de Ex Japan venir aquí colgarme de las pelotas, pero para mí es el mejor disco. Ay, güey. De los poquitos dos o tres que me parece que fueron bien hechos de Ex Japan. El disco se llama Dahlia, de 1997. No me gusta mucho Ex Japan. Razones en las cuales, que son completamente, pues, personales. Ya después, fuera del aire, pues si quieren me lo preguntan. A cualquiera de las vías de contacto. ¿Se fijan cómo hacemos ese padroteo de redes sociales tan chingón? me pueden contactar por Twitter, donde me encuentran como @sander_anexus. Por Facebook me encuentran como Sander Nexus. En Skype me encuentran con el nombre sander.nexus. Y todo el contenido del programa se distribuye a través del grupo Melómanos de Escala Alternativa. Ya tenemos por ahí algunos comentarios de las personas que están aquí con nosotros. Ya hay más gente integrándose, ya hay más gente platicando. Muchas, muchas, muchas gracias a todos. Un agradecimiento, pues como siempre, a mi amiguita Wendy, que suele estar aquí domingo con domingo. Un saludo también a Dani Villazón, que parece que ya se comunicó. Bueno, Wendy me pide Ibarra Nonamida de Lark en Ciel. Fíjate que ya se transmitió, fue de las primeritas. No. Sí, fue de las primeritas, de las primeras rolas. De hecho, fue la tercera con la que empezamos el programa. Digamos, ya pasó. Entonces, tu pedido fue cumplido por adelantado, ¿cómo ves? No, pero si tienes otra rola de rock noventero, pues tú me la pasas, ¿no? Y si tienes por ahí algún link, pues se te agradece, la ponemos aquí, no hay ninguna bronca. ¿Qué más? Vámonos, aquí ya tengo por ahí unos comentarios del Sensei. Los comentarios del Sensei por lo regular son son dignos de leerlos, valen bastante leerlos al aire, porque tienen bastante lo suyo. Lo suyo, disculpe. Ah, la música de fondo, me habla de la música de fondo que estamos escuchando. Un arreglo bastante sabroso de drum and bass llamado It's a Jungle, parte del disco Killer Cuts, que incluye también, entre otras cosas, la banda sonora de Killer Instinct. ¿Se acuerda de unas bailarinas en el legendario programa mexicano Nintendomanía, donde hacían una coreografía bastante extraña? Te voy a ser sincero, la verdad yo nunca las vi, yo no me acuerdo. Ahorita checo el video sensei, pero parece que es material. Material bastante interesante. Bueno, Dani, te recuerdo, por favor, el tema, los pedidos en la publicación pertinente. ¿Qué más? Che Manuel, no puedes regalarme un link con la discografía. Sí, güey, tú cáele al chante y mira, te paso los discos sin pedo, tú no te agüites. Qué bueno que haya gente así interesada en la música que pasamos. Vámonos con las siguientes rolas. Luna Sea con Storm, Dorian Gray con Yokan. ¿Cómo chingados se pronuncia? No sé, no tengo idea. Buktik con Akunohana y X Japan con un tema sasazo llamado Dalia. Cuando son las 20 horas con 13 minutos, tiempo del centro de México, desempolven sus oídos, límpianlos muy bien y pongan atención a lo que estamos escuchando en esta escala alternativa, J-Rockera noventera, aparte de los Super Domingos Mágico Musicales que Radio Anime Nexus trae para ti. A escuchar estas rolas, ya regresamos. も吹き荒れる嵐の中育ち合って確かめ合って失うものなど何もなかったはずだね。真実はきっと臆病だからその姿を決して見せない。だけど僕らは離れたりはしないから、手を伸ばさなきゃあの光さえ掴めない。 What we did for you、 君が望むように僕も望んでる。 Kiss me in the story、 Kiss me I'm not afraid to die. で終わりにしようぜ息の根止めて Break it down その手を浮かせよう全て捨てるのさ狂ったピエロ Bad bad boyが無様を見るのさ売れた欲望を Falling down さよならだけが全てだなんて狂ったピエロ Bad blood 燃える血を忘れたわけじゃない甘いぬくもりが目に染みただけLonely days 溢れる太陽青い孤独を手に入れた Blind Boy忘れたわけじゃない甘いぬくもりが身に染みただけ指の隙間でこの世界が回る熱くきらめくな胸に抱きしめ Lonely days 溢れる太陽青い孤独を手に入れた Blind Blue Boy Lonely nights凍える夜に叫び続ける狂い出せ Blind Blue Boy Lonely days 溢れる太陽青い孤独を叩きつぶせ Blue Boy Lonely nights 凍える夜に叫び続ける狂い出した Blue Boy

Esta música está chingoncísima. Digo, la de fondo. Separándola un tantito de lo que acabamos de escuchar, ¿verdad? Lo cual también está muy, muy, muy, muy bueno. Lo último que tuvimos fue X Japan con Rusty Nail. Yo sé que les iba a poner Dahlia. Dahlia dura 8 minutos. A estas alturas del programa ya no es tan costeable poner un tema de esa duración. Porque todavía nos falta poner un bloquecito de rock noventero en inglés, por supuesto. Para que no se nos olvide, ¿verdad? Que en los 90 hacían muy, muy buena música en inglés. Y todavía también nos queda el bloque Preyei Jigen. Para pasarle los controles a mi buen compañero Seraph, ¿qué chingados dije? No. Jera. A ver. Jera. Ok. Jera. Me estaban pidiendo Art of Life de X Japan. Y también me estaban pidiendo Dress de Beuctic. Yo les pido una disculpa de antemano. Se las ofrezco a Adolfo Salas y a Dani Villazón. Porque ya a estas horas no voy a alcanzar a ponerle sus pedidos. Entonces prefiero no quedar mal. A Dani le pedí un link para poner el tema. Ya no me lo pasó. Ya a estas alturas ya no me alcanza el tiempo. Una disculpa. Lo mismo para Adolfo. Ya los tiempos están un tanto apretados para poner la música. Digo, recuerden también, muchachos, que desde las 7:10, más o menos 7:15, estaba la publicación de pedidos. Entonces, para la próxima, se los pongo. O sea, les pongo lo que sea que me pidan. Tanto a Adolfo Salas, como a Dani Villazón, como a Anthony Quiroz, que me pasó también un tema en inbox. Anthony, haciendo mención de tu caso, te pido una disculpa porque no te pude poner tu tema tampoco. Nada más que el que me pasaste no entraba en la temática. Yo te juro, te lo prometo, que estos pedidos que se me están juntando son los primeros que voy a poner el programa del domingo que viene. ¿Sí? ¿Todo bien? Ándale, pues. Pablo Llanes también me pidió algo, una canción de Sard. Sí, señor, lo vamos a tener en la próxima emisión de Escala Alternativa, próximo domingo. ¿Y qué más les puedo decir? Que nos vamos con música, buen rock funk alternativo en inglés. ¿Qué vamos a tener en esta ocasión? Tres rolas, empezando con un blues rock bastante, bastante leve, bastante sabroso. El rapero norteamericano Everlast con What It's Like, un tema de 1999. Es como blues, pero rock, pero con guitarra acústica y con unas letras que se vocalizan como en un estilo un tanto hip hopero. Es una combinación interesante. Algunos de ustedes ya la habrán escuchado. Digo, los que estén tan viejos como yo. Para los que no, para los que sea su primera vez escuchando a este rapero, pues bueno, aquí les presentamos uno de sus más grandes éxitos, esperando por supuesto que les guste. Después tenemos a Rush, banda, señora banda, Rush, con un tema, wow, de su álbum Test for Echo de 1996, esto se llama Resist. Un tema bonito, un tema precioso, con una letra bastante, bastante, que te motiva bastante. Y con una música así excelsa, con muy buenos arreglos de teclado, una guitarra muy, muy sobria. Digo, estos señores ya tienen 40 años de carrera. O sea, pues sí, ¿no? Cualquier banda los cumple el día de. Cumple la misma cantidad de años el día de mañana, ¿verdad? Entonces, en el transcurso de los años, durante toda su carrera, pues Rush se ha aprendido. Se ha enseñado, pues, a hacer uso de sus recursos, a hacer sus propios arreglos, vaya si les quedaron bien. Esta es una de mis rolas favoritas de escuchar en vivo, de verdad que les quedó maravillosa. Los señores Rush con su tema Resist, y después vamos a tener al que fuera ganador del video del año en 1996, cuando la cadena MTV todavía pasaba videos de música. Jamiroquai con Virtual Insanity, una letra que nos deja bastante que pensar en el día y la hora actual. Junio 2015. Si se encuentran la letra, digo, léanla, echémosle coco entre todos para saber exactamente qué es lo que está diciendo y qué podemos hacer para no llegar hasta esos extremos que nos menciona. Es una canción hasta cierto punto, pues, donde nos dice, iba a decir nihilista, no estoy seguro si ese sea el término correcto. Una canción que nos dice prácticamente lo inútiles que nos volvemos los seres humanos, prácticamente el depender de todo lo que está a nuestro alrededor para hacer las cosas que nosotros podemos perfectamente con estas. Bueno, ustedes no me están viendo, pero yo estoy agitando las manos con este par de manos que la mayoría de nosotros que hemos sido lo suficientemente afortunados para tenerlas bien, para tenerlas funcionando. Con este par de manos que nosotros tenemos, con este mismo par de manos con el que nosotros como personas podemos salir allá afuera y cambiar el mundo y hacer una diferencia. Vámonos entonces con estos tres temas: Everlast con What It's Like, Rush con Resist, Jamiroquai con Virtual Insanity. Solo aquí en esta escala alternativa, J-Rockera noventera con una pizquita de inglés. Solo por Radio Anime Nexus. Radio Anime Nexus. Anime Nexus. Silver spoon drank from the golden cup. can surrender without a prayer, but never really pray. Pray without surrender. You can fight, fight without ever winning, but never ever win. Win without a fight. Have to give this future made up. y ponemos de nuevo esta música yacerona de 8 bits. Porque lo que viene a continuación, pues digo, no podíamos pasarle los controles a Jera con una sola canción. Entonces vamos a ambientar un poco más el programa con esto que tenemos a continuación. ¡Puro soul, señores! Bonnie Pink, We Gotta Find A Way Back To Love. Un tema original de la gran artista Freda Payne de 1979. Vamos a escucharlo. Lleno de soul, lleno de amor. Porque es la verdad. Para acabar este programa con broche de oro y pasar los controles. Radio, Radio. We got to find a way. Y con este mensaje lleno de positivismo, lleno pues de mucho cariño, lleno de mucho optimismo, Bonnie Pink con We Gotta Find a Way Back to Love, es que terminamos el programa de hoy y le pasamos los controles a mi compañero Herakun, que les traerá a ustedes el lado más jazzy de Japón con Jay Jigen. Muchas gracias a todos los que estuvieron con su servidor en estas horas 50 minutos, más o menos. Muchas gracias. Yo los escucho, más bien. Yo ando con ustedes la próxima semana también. Ya se saben la hora, domingo a las 19, tiempo del centro de México. Para más información de sus zonas horarias, visiten horarios.animenexus.mx. Sin más ni más, los dejo todavía con los domingos, super domingos mágico musicales de Radio Animenexus. Para empezar como se debe, para empezar como Dios manda la semanita. De escuela, de trabajo, no importa. Para empezarla siempre en la mejor nota. Güey, esto lo tenemos que hacer un eslogan, güey. Quedó perroncísimo. Anoté los pedidos de todos aquellos a los que les debo. Entonces, muy atentos para que estén sintonizando primera hora el próximo domingo y que no se los pierdan. Yo me despido, esto fue Escala Alternativa, J-Rockera Noventera. Yo soy su anfitrión amigo Sander. Cuídense mucho, que os vaya bonito, que la Fuerza Ninja os acompañe. Chao.